Y la verdad que el acompañamiento es como la principal herramienta que sirve para mantener viva la memoria de Joaquín, para hacer justicia. Nosotros ya hace un año que estamos acompañando a la familia de Joaquín y a los sobrevivientes a esa balacera, a los 112 disparos. Joaquín no estaba solo, estaba con un grupo de amigos, todos en un grupo etario muy parecido, hasta 19, 20 años, la mayoría menores de edad. Así que la comunidad Justicia por Joaquín se armó el mismo 25 de octubre. Primer objetivo, cambiar la repercusión prensa que se manifestaba como un enfrentamiento que no existió nunca, que por suerte se lo pudo cambiar rápidamente. Y bueno, después tuvimos muchas otras luchas que la verdad que si no hubiese sido de manera colectiva con quienes nos acompañan, somos profes, amigos, papás de pibes sobrevivientes, mamás, en su mayoría somos mamás, pero la verdad que el apoyo de la comunidad es quien se lleva todas las pequeñas victorias que hemos tenido hasta ahora. Lamentablemente, vivir en el interior implica que alcanzar justicia sea una batalla diaria, así que no existirían estos pequeños logros que hemos tenido si no hubiese una comunidad que acompañase. La Y verdad que esta, Paso Viejo es un pueblo sí. muy pequeño y por ahí la comunidad, el vecino común, el que no le ha tocado, no sé, de manera directa, porque de cerca nos toca todo en un pueblo de 1.000 habitantes, por ahí no están presentes por el miedo, por el hostigamiento que hemos sufrido, quienes sí lo hacemos de manera activa y pública. Por ahí eso es lo que a nosotros nos duele un poco, pero entendemos también que cuando conoces a todas las guardias que hay en la comisaría o en las comisarías, tenés mucho miedo de actuar. ¿Qué cambió para vos en la comunidad de Paso Viejo? ¿Notás que hubo realmente un cambio de miradas con respecto a la seguridad y al estado en las pibas y los pibes del pueblo? Y un cambio, o sea, sí, yo noto un cambio, vemos un cambio. Hoy el control no es a los pibes, hoy el control está puesto en otro lado, el control es a la policía. Nosotros ahora tenemos un mecanismo de defensa que es innato, es bueno, que nació, que le hace un año que sentimos la chata, por ejemplo, de la CAP, y vos vas a ver un vecino siempre antes que vos cuando salís a mirar qué pasó. El miedo, la balacera, la muerte de Joaquín, todo lo que ocurrió después, creo que sí ha cambiado. En un principio se juzgó mucho a los compañeros de Joaquín y eso ya no sucede. Hemos podido demostrar o abrir un poco más ca de cabeza en este sentir de decir la pena de muerte no existe en nuestro país. Aún si los pibes se hubiesen mandado una recagada esa noche, los únicos culpables, lo que no tenía que pasar fue que la policía dispare, abandone y mate a un pibe de 15 años. Ivana, están convocando a este encuentro en la plaza. ¿Cómo viene esa convocatoria? Sí, el 25 de octubre, que es el próximo lunes, convocamos a un encuentro que es colectivo, que va a ser, nos une lamentablemente este primer año sin Joaquín, pero es un encuentro de familiares de víctimas de gatillo fácil. A las 16:30 horas en la plaza, cada familia va a poder exponer sobre sus casos. Viene la mamá de Blas Correas, el papá de José Ávila, Lautaro Guzmán, Agustín Barrios y algunas otras más familias que luego de que cada una pueda exponer sobre su caso, todos bajo la consigna del todos presos, todos entendiendo por todos a los asesinos de Joaquín y de todas las víctimas de Gatillo Fácil. Luego de eso se hace una marcha que va a descubrir dos murales nuevos que hemos hecho en esta última semana y va a culminar en el mural que se levantó en homenaje a Joaquín, donde cayó Joaquín muerto, con un mini festival, algunas actividades culturales para recordar a Joaquín como él fue, sus 15 años, su sonrisa. Así que luego de eso se va a leer un documento y va a ser lo que va a suceder este 25 de octubre. ¿Qué novedades hay en la causa? Con respecto a la causa, hace ya un poco más de un mes, por fin se cambió la carátula. En un principio, de los 5 homicidas que dispararon más de 120 balas, uno solo tenía carátula de homicidio y los otros 4 solo de abuso de autoridad. Luego de peritajes y del desfile de los pibes de volver a declarar, se demostró que matar no es abuso de autoridad. Y se cambió la carátula a los otros 4 partícipes activos como homicidio calificado e intento de homicidio. coautores, perdón. En ese estado estamos esperando que vuelvan a ser llamados a declarar. No nos podemos olvidar que hay tres de los homicidios de Joaquín que están en libertad desde fines de marzo por la Cámara del Crimen de Villa Dolores, que bajó fianza de 200 mil pesos, dejó a libertad a tres personas que participaron del asesinato de Joaquín. Así que por eso la consigna que nos convoca este 25 es el todos presos. Se cambió el fiscal, volvió el fiscal anterior, la fiscal Fabiana Pochettino estaba supliendo Barrera, así que él está de nuevo y esto es como volver a empezar un poquito, así que estamos pidiendo el todos preso para que ya activen estos nuevos indagatorias y se vuelva a meter a la cárcel en los homicidios de Joaquín. Te mandamos un saludo desde Capilla del Monte y un gran abrazo a la comunidad que particularmente en Paso Viejo supo responder con una alta sensibilidad que me parece es parte importante de esto, justamente de acompañar y no permanecer en la indiferencia. Si no hubiese sido por esa sensibilidad de la autoconvocatoria que se armó ese mismo 25 de octubre, el caso de Joaquín no hubiese tenido la visibilidad que tuvo. Así que creemos que la salida es colectiva, que la lucha se da en las calles, por eso este 25 nos plantamos contra una política de Estado represiva, para que vean que ya no tenemos miedo, que no nos callamos y sobre todo que estamos más juntos que nunca.